13 comensales había en la última cena de Cristo. Judas Iscariote se sentó en la silla 13. 13, contando al diablo, eran las brujas de Coven. Con la figura de la muerte, se ilustra a la carta 13 del tarot. 13 estrellas iniciaron la unión de estados del norte. En muchos rascacielos, después del piso 12, sigue el 14. Créase o reviéntese. Al nombre de este programa lo sopló el destino. 13, ¿qué te parece? 13, una producción de Casa Idem. Como en nuestro living, pero en el aire. ¿Sí? ¿Estamos al aire? Listo. Bueno, lunes muy frío en Córdoba. Hola, conductora, invitada. Hola, buenas noches. Vamos, a Gigi nos está acompañando directamente de Francia. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acabo de llegar, estuve por una gira, fui a conocer un poquito el centro del país. Sí, más allá de Córdoba, y la verdad que me ha sorprendido, la verdad. Sí. Y he encontrado actrices, he encontrado de todo, y acá traigo un ejemplar para hacerle un par de preguntas. Un ejemplar. Sí. Bueno, esto es 13 Radio. Hola, Seba, Juli, Luciano Ferrer, Julia Tamanini por allá, invitados en el sillón, y nuestra invitada Elisa Galeano, entrevistadora de lujo. Sí, por supuesto. Bueno, en este momento estamos también extrañando a Eva, que hoy no ha podido venir. Un beso a mí, para Eva. Me llamó último momento y me dijo, Mademoiselle Gigi, hoy todo lo tienes que hacer tú. Así, como si nada, cobrando el mismo sueldo. Yo regresaba, estaba entrando a la ciudad de Córdoba en el peaje, ahí que ahora te cobran como 4 pesos. Que venías con Belgrano en el colectivo. Exactamente, tengo la camiseta acá, mira. Te la voy a mostrar, mira, ¿te gusta? Dice, bueno. Y ni bien estaba pasando el peaje, me llama Eva y me dice, mira, hoy yo no puedo ir, tengo un problema muy, muy grave, así que vas a ser tú la encargada de las preguntas a tu ejemplar. Así que bueno, aquí estoy. A la deriva, como quien dice. Vamos a la deriva, entonces. Estamos en eso. Creo que estamos todos en la misma, ¿no? Sí. ¿Querés presentar de nuevo a nuestra invitada? Sí, bueno, con nosotros Elisa Galeano, por favor, a la tribuna, un aplauso grande para ella. Muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí. De nada, de nada, de nada. A mí realmente tu vida me causa un poco de envidia. ¿Ah, sí? Sí, sí, yo desde esta tarde ni bien me llamó Eva, que estoy mirando el blog, mirando el Google, y te busqué y te googleé, y realmente me asombra la cantidad de cosas. Sí, puro huevo, puro huevo. ¿Ah, sí? Sí, no es tan maravilloso. A ver, ¿cuántos años tienes tú? 27. 27 años, y ya toda esa trayectoria. Sí. Sí, bueno, a ver, y por ejemplo, si tuvieras que definirte en este momento con una palabra o con una profesión, ¿qué dirías? Ah, complicada la pregunta, porque el ser es una palabra que no me gusta. Me gusta el estar, lo que uno está haciendo, no lo que uno está haciendo, porque ahí se complica un poco la cosa. Y como me gusta hacer muchas cosas, prefiero decir que ahora estoy haciendo stand-up y estoy haciendo... guiones. Estoy haciendo eso ahora. Muy bien. ¿Y cómo surge esta pasión por el stand-up? Que yo no sé siquiera qué es, la verdad. ¿Ustedes saben qué es? No, por eso le invitamos. El ejemplar lo va a explicar. Claro. Yo realmente estuve intentando buscar y después eran tan largos los textos que encontraba y no me dediqué a leer. Y dije, más vale lo explique Elisa esta noche. Sí, en realidad... es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, un montón de gente, solo que tiene como un nombre más cool y en inglés. Pero en realidad es comedia, es una persona que no está haciendo un personaje, sino que es un actor frente a un micrófono, tratando de hacer reír a un montón de gente sin peluca, sin maquillaje y con su palabra y con su estar ahí en ese momento. Sí, el stand-up, porque no es solo cholulismo el stand-up, sino que es, en los 80 y los 90 ha habido como una corriente en Estados Unidos de comedia, que fueron como los que lo inventaron a este tipo particular de comedia, que bueno, que como que marcó un montón de series de televisión, como Seinfeld, bueno, lo que hace Larry David, Woody Allen hace mucho, incluyó en sus películas eso. Oh, son como un poco, con estas particularidades específicas, ¿no? Que no es que hayan inventado todo, pero sí, de alguna manera, está... Es genuino reconocer, decirle estando no solo cholulismo, sino que también uno ha robado mucho de ahí. También ha robado Tato Bores, de un montón de gente, pero digo, tiene como algunas características que son, habría que reconocérselas. Y si vos tenés que robar a la hora de crear así, ¿a quién preferís robarle? ¿A quién preferís así buscar de modo de inspiración de en esos momentos de soledad creativa? Yo trabajo en un neuropsiquiátrico. Ah, sí. Y robo todo, casi todo de ahí. Ah, sí. Sí, me gusta robar de ahí. Y me gusta que eso que por ahí es muy duro o muy bravo, transformarlo en algo que me sirva a mí también. O sea, que sea como una cosa que va y vuelve, ¿no? ¿Y qué es exactamente lo que tú haces en el neuropsiquiátrico? Doy un taller de radio y un taller de teatro y un taller de lo que pinte ese día, que es con chicos autistas, entonces... Le puse taller de expresión, pero pintamos, nos ponemos, el otro día nos pusimos espuma de afeitar, escuchamos Bob Marley. Lo podríamos llevar a Luis. De lo que pinte, sí. Usa espuma de afeitar, quizás ahí... No sé si la han tocado, es muy linda la espuma de afeitar. Quizás podemos ver un poco menos melenos, ¿sí, hombre? En realidad un taller de estímulos sensoriales, como que sería esa la mamá, pero... Lo que más me gusta es el taller de radio y de teatro que hago ahí. ¿Y en qué es lo que te sorprende del neuro a la hora de trabajar con ellos? ¿Hay alguna dificultad de Elisa como persona? La caca, el abandono, sí, esas cosas son duras. Pero después hay una cosa de sensatez y de honestidad brutal que me parece que está buenísimo aprenderla para funcionar, ¿no? Como que la normalidad debería ser eso y no al revés. Claro. Ahí si no te quiero, te dicen no te quiero, andate a la concha de tu madre y punto, digamos. No hay ninguna cosa que sobrevuele lo que realmente está sucediendo. Claro, claro. Eso es alucinante. Eso es alucinante. Y para hacer comedia tiene mucho que ver la comedia con eso. Para mí, ¿no? Que en este momento el personaje que tú haces de Lucía Trombetti tiene algo de inspiración ahí. A Lucía Trombetti la abandoné porque fueron los primeros pasos al stand-up que me inventé un personaje porque todavía estaba un poco cagada en las patas para hacerlo. Entonces me puse peluca, me puse lentes, una manera de protegerme fue. Y lo empecé trabajando solo en un bar que ponía las luces, ponía el micrófono, invitaba a la gente. O sea, fue todo como lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y estuve un año laburando, haciendo todo, y después, a medida que me fui como animando, me fui sacando la peluca, saqué los lentes, después dejé de decir que era bipolar, como que empecé a ser una persona más normal. Me empecé a asumir, había puesto un montón de distancias poéticas y narrativas que las empecé a abandonar y me hice cargo de que la loca soy yo y listo, digamos. Me había inventado una loca que era igual yo, a mí, pero con peluca. Pues... Funciona como una protección eso, ¿no? De usar peluca. En este género, sí. En otros, no. O sea, en una obra de teatro convencional, necesito ser rubia, me pongo una peluca, no pasa nada, digamos. Pero cuando uno plantea este tipo de diálogo con el espectador, y sí, me parece que es una manera de protegerse, ponerse lentes oscuros. En los actores un montón de veces nos ponemos lentes, cosas, ¿sí? Es una manera de generar... algo en el medio entre uno y el espectador, digamos. Hay algo que es duro, entonces. Sí, pero eso lo abandonen, por suerte, ya. Y ahora, al momento de sentarte a escribir, ¿cuál es algún ejercicio creativo que utilices? ¿O es la página en blanco y lo que venga? ¿Qué es exactamente lo que te lleva a...? Tengo un cuaderno que voy anotando todo el tiempo cosas que me parecen... graciosas o que quiero decir. También con el stand-up lo que pude hacer era descargar mi enojo como mujer, ¿no? Como que es una militancia para mí también de género el stand-up en este momento. Entonces me enculo casi todos los días con cosas que me parecen que son una bosta y ya no da para seguir tirando mierda, entonces las escribo y después le doy como un firulete cómico. Y mientras más del culo te sale, más se ríe la gente, digamos. Es como una cosa media rara, porque yo hay veces que me enculo en serio y me engrano y la concha de la lora, ¿viste? Y empiezo y más funciona. Entonces yo logro mi objetivo de decir lo que quiero decir y descargarme, y la gente la pasa bárbaro y en algún lugar le quedará lo que yo dije, digamos. Entonces, o sea que podríamos decir que no hay personaje. No hay creación de personaje. Sí hay trucos. Yo soy actriz aparte, o sea que hay cosas que yo sé cómo manejar y cómo hacer para que resulten más graciosas. Hay fórmula, hay ritmo, hay un montón de cosas. Hay interacción con el público, que eso, yo estoy avispada con eso, digamos, no es que... ¿Pero hay toda una parte de improvisación? ¿O sea, sí. ¿Qué tan pautado está, digamos, por ejemplo? Yo me hago como un esqueleto, y sé como islotes de situaciones. Yo sé que tengo que pasar de mi casa al ANSES, del ANSES al Morocho, del Morocho que al bar, del bar al telo, de telo, que yo tengo como ese esquema, por ejemplo, ¿no? Pero después, hay un pelado que se ríe o que le suena el celular o que entra alguien o me enculé con alguien o alguien me cayó bien o qué sé yo, y lo que está bueno de la stand-up es que tiene esa flexibilidad que podés frenar, hablar, decir cualquier gilada, volver. Entonces, como hay menos límite, digamos, entre el público y el escenario, digamos, como que está un poco más... Está más cerca, sí. Está más cerca. Digamos, no hay tanta cerca. Representación, digamos, en ese sentido. No, porque es una mina hablándole a otras minas, claro. Y a otros tipos. O sea, no es, un personaje, Chaplin, hablándole. Claro. No. Elisa hablándole a Valeria o a... Entonces eso se asume de esa forma y hay como cierta flexibilidad que está buena. Y es un truco también incluirlos, es una manera de ponerlos en jaque y de incluirlos, digamos. Entonces, siempre hinchas las bolas con eso porque está bueno, porque los involucras y los haces que... No, estás adentro de esto, discúlpame, pero ahora estás adentro. Cuando salga vas a estar afuera, pero ahora bancatela. O sea que todo el mundo intenta quedarse callado. O no hacer nada ni llamar la atención. Yo no quisiera ser una espectadora, por ejemplo. No, pero yo creo que la pasan bien, que les gusta estar adentro. A veces pasa eso con el público, pero no sé, en mi caso, por ejemplo, soy público, como ese miedo, digamos, a que de repente te agarren, viste, estás ahí presenciando la obra, qué sé yo, viste, yo siempre trato, en el caso del teatro, que agarra como un poco ese pánico, ese miedo, yo me pongo un costadito, viste, cosa de esa parte. Sí, yo tengo una estrategia que les digo que yo les tengo mucho más miedo a ellos que ellos a mí, y que tengo pánicos, que no me gusta la gente, que la gente me hace, la gente que no conozco me hace bosta, como hay como toda una manera de tranquilizar también al principio para después poder hacer lo que uno quiera, para poder ser un poco mala, pero es una no es el vicio, digo, no es el vicio ni la postura ni como hacer humor, ser mujer, decir las cosas que uno quiere decir, y que se rían. Hay una manera, no hay mil maneras en este momento, en esta sociedad. Hay que estar en un lugar parado que es específico. Y eso, cuando a mí me preguntan, ¿por qué sos tan bardera? Porque si no se ríen, loco, porque soy mujer, tengo que... ¿Se entiende? Hay como... ¿Cuál es ese lugar? El humor siempre perteneció a los hombres, digamos. La idea de... La mujer no es graciosa, la mujer es linda, es fea, es gorda, es simpática, es divina, cocina lindo. O sea, hay como toda una cuestión... Que por más de que hayan cambiado los discursos, en la práctica sigue siendo así, digamos. Las mujeres no somos graciosas, porque si somos graciosas no nos quieren culiar. Es como... para mí es grave, digamos. Por eso digo que es una militancia para mí. Entonces, hay que ser desafiante. Si te voy a hacer reír. O sea, te voy a hacer reír, te vas a reír. Y el humor tiene que ver con poner algo... desordenado, algo que uno espera que va acá, ponerlo en otro lado, ¿no? Entonces desordenar tiene que ver con romper la lógica, y romper la lógica en este momento de eso tiene que ver con que una mujer se puede ir al locote y siga siendo linda, digamos. Hay un montón de cosas que flancos que cubrir para que suceda la cuestión humorística, y es específico de este momento, digo, yo lo tengo como bien calado eso. Me encantaría en otro momento poder hacer otro tipo de humor. Creo que si esto se sigue sucediendo, en algún momento no vamos a tener que estar en este lugar de desafío permanente. Yo hablo de mi último monólogo sobre la menstruación, y decirle que se queden tranquilos, que no pasa nada, viste, que como que está todo el mundo esperando cosas de la concha y todo el mundo, y mi monólogo va sobre eso, digamos, viste. Y obviamente con Firulete, que tiene que ser divertido, la gente no se tiene que ir llorando ni enojada ni un montón de cosas, pero sí hay un lugar del humor y la mujer que en este momento es de cierta forma y no podría ser de muchas otras formas. No digo que la que yo hago sea la única, pero sí, si uno analiza las comediantes mujeres que hay ahora, que son poquísimas, todas se van a la bosta. Como todas rompen con esta idea de la mujer no habla de no dice nada de su caca, no dice, o sea, como tú dices, no dice nada de su sexualidad, no dice, hay como toda una cosa que todavía cuesta. Vaya, vaya. Y por ejemplo, a la hora de la dirección, ¿hay alguien particularmente específico para dirigir? ¿Se dirige el stand-up o no? No se dirige. A lo sumo se ve, se mira. Pero creo que es un trabajo bien personal, así. Muy personal. Bien individual, así. Como medio solitario en ese aspecto. Después se comparte, pero como me parece que el humor que por lo menos a mí me parece que está bueno es el que te sale del culo, digamos, el que digamos es absolutamente tuyo, propio, que vos lo podés decir con ese lugar de defensa, digo, me parece que funciona más lo que a uno le sale, digamos, que quizás interpretar un texto que viene del universo cómico de otro. O por lo menos a mí, no sé, no quiero hablar así tan... A mí me resulta muy personal para vos. Para mí sí. Sí. Y por ejemplo, en el taller, ¿cómo haces que tus alumnos que vienen acá con una idea contraria, porque socialmente hay otra idea, no precisamente buscar en tu culo que hay de humor, ¿cómo haces para que vienen acá esperando un taller de teatro, voy a aprender a ser cómico con mis amigos, y que de repente Alisa dice, no, que te saca del culo, mierda? ¿Cómo es? Es re difícil, porque el trabajo del humor es un trabajo de aceptar la miseria. Hay que aceptarse el todo, o sea, la mierda que uno puede llegar a ser, todo lo que uno no puede... Digamos, el humorista se salva en el momento en que se tira el mismo al asador. Y eso es un trabajo que no solo tiene que ver con el teatro, sino que tiene que ver con el estado espiritual, mental de cada uno en la vida, digamos. ¿Y usas cosas de clown, por ejemplo? ¿Usas esto de nadar en la mierda del clown, de dejarlo solo? Sí, uso eso. Trabajé cosas que me inventé, o sea, no sé, fui como probando, porque es difícil, porque aparte hay toda una manera de pensar el humor como la burla, ¿no? Como todo, como que mucho tiempo nos reímos de los otros, y yo cuando empezó el taller aclaré que eso yo no lo iba a aceptar, que me disculparan, pero que yo quería que cada uno busque de qué nos podía ofrecer de su persona, qué cosas cómicas nos podía ofrecer, digamos, que el trabajo tenía que empezar por ahí. Sí, sí, sí. Es difícil, pero cuando te sales, alucinante, porque te salvaste, loco. Salvaste. Casi que no tenés que hacer más terapia, porque ya estás asumido por cómo. Yo hablo dos cosas. Directamente no te mentís más a vos mismo. Yo hablo directamente haces humor. Pero es alucinante. Porque de alguna manera, ¿y qué me van a...? ¿Y qué me, quién me va a hacer qué cosas si...? Soy esto. Ya está. Entonces, de alguna manera, te fortalece, o te da una, no sé, te da una tranquilidad. Esto de que digo de los locos, de la sensatez, a mí me parece que uno se mueve como... Cuando organizas un taller, ¿qué condiciones, qué requerimientos tienen tus alumnos? Ninguno. ¿Requisitos? Ninguno. No, porque para mí no tiene, no hay por qué ser actor, digo, no. Yo, es más, en el taller no tengo ningún actor, eso está buenísimo. Hay un físico, un ingeniero, dos abogados, uno que tiene una distribuidora de bebidas, dos empleadas públicas, un filósofo y otro abogado. Y está alucinante porque los universos cómicos de cada uno, yo me quedo, ¿viste? ¿De qué se ríe un físico? No sé, ¿de qué? Es como... Y a mí me parece que eso es lo que está bueno del stand-up. Es difícil los chistes, ¿eh? Sí, son difíciles, pero a la vez la gracia va por un lado así como que uno entiende, digamos. Pero eso, como poder como acceder a esos universos que nada que ver y que no vienen del teatro, y para mí fue así una experiencia linda de entender otro tipo de humor o otra manera de otros tiempos. Yo... ¿Y preferís que no tengan una formación previa, digamos, en el caso del teatro? ¿Es más cómodo eso? No, no es que prefiero, no prefiero nada. Digo, lo que vinieron ellos y está buenísimo que han sido ellos, ¿no? Y por ahí, si vinieran 12 actores, sería otro el trabajo. Este taller estuvo bárbaro así, que fueron ellos los que vinieron. Y nada, yo también, es mi primer seminario, así que para mí también estábamos como todos en la misma. Estuvo bueno. Y yo he tenido la oportunidad de cruzarme con esta niña ejemplar, como la había nombrado al principio, un par de veces antes, y logré captar así como una relación con la política profunda. Una concepción de la acción política como la acción cotidiana. Y me gustaría saber cuándo Elisa empieza en su vida a mirar con esos lentes. Yo tengo ¿y la, por qué? Tengo algo que es muy valioso, que es mi informe de guardería. Ah, hola. Así que no esperaba como respuesta. No, es que te lo juro, tengo mi informe de guardería donde mi maestra, que era una maestra muy piola, digamos, que se tomó el trabajo de describir a cada uno, o sea, que para mí es un tesoro porque de alguna manera me permite. Dice que decía que tenía un sentido de la justicia muy grande, pero inadecuado para el tamaño de mi cuerpo. Y eso lo dice el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre, así, ¿no? Y la tuve 2 años, esa maestra. Claro, o engorda o que baje. Yo creo que desde que soy muy chiquita, que no... Eso, el culo fácil, no sé... Las cosas me parecen justas o injustas y eso me... Así me va también, ¿no? Pero, no sé, creo que de chiquita. Un sentido así de la justicia, medio tonto, ¿no? Pero... ¿O no? No sé. Pero como terca en eso, ¿no? Como... Después aprendí que no es tan blanco y negro y que, bueno, que es como otra... Pero sí, como terca en eso. Que no, que es injusto, ¿viste? Que hay cosas que no son así... Lo que sí aprendí es no como buscarle la vuelta para que no me, o sea, para divertirme yo también. Por eso empecé a hacer stand-up. Porque digo, bueno, no puedo estar vinculada, porque realmente en un momento, o sea, lo que hacía de lunes a viernes, lo que decía, lo pasé a un escenario lo mismo y la gente se empezó a reír. Y yo lo había, o sea, yo no lo había pensado en un show, yo estaba haciendo eso, ¿entendés? Claro. O sea que tu familia agradece al stand-up un montón. Todos, y tu novio ni hablar. Todos agradecen. Tus hermanas. Todos agradecidos. Claro, todos agradecidos. No pueden creer. Claro, gracias al stand-up. Realmente un personaje, ¿entendés? El taxista que me deja fuerte y me bajo. Todo así, todo el día. Era un desastre. Hasta que dije, no puede ser esto, no puede ser. Me estoy convirtiendo en un monstruo. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago rápido para que esto me va a seguir sucediendo, pero que... Que le haga bien a los demás. Ahora para los oyentes que no están mirando a Elisa en este momento, yo creo que tendríamos que decir que toda esta mujer enojada no se corresponde exactamente con la figura si uno la ve así en la parada del R4. No sospecharía que saca humor del culo. Claro. La verdad. Siempre que es el R4 que está tirando. Exactamente. Así vamos. Que... Vamos. Le dejamos descansar un poquito. Perfecto.

Es amable. Sí, lo dictamos acá en Casa 13 los jueves a las 7 de la tarde. Ya termino porque ya otro. Ya viene otro porque acá entre los presentes ya tenés alguno. Ya va a venir otro, ya va a venir otro. Yo te digo lo mismo de recién, me encantaría, pero me daría mucho miedo hacerlo. Sí, sí, que es un trabajo serio. Sí. Es grandioso. ¿Y dentro del taller hay por ejemplo escritura de guión, alguna cosa sí, así como para? Sí, mi idea fue de poco tiempo, porque mi idea era que cada uno terminase con una rutina, digamos, o con un esbozo de rutina, como ser bien conciso en el trabajo. Así que sí, más o menos a los dos meses, o sea, el último mes fue trabajo de guión y de estructuras y de diferentes posibilidades de encararlo, y bueno, darle al chico un par de esqueletos y que... Si les servía el que los tomen y el que no, no, digamos. Pero la idea es terminar con una rutina escrita y poder actuarla, digamos. Ese era como el objetivo. ¿Y los vamos a poder venir a ver? Los van, si se animan, porque todos querían y ahora se están cagando todo. Pero la idea es ahora que termine el taller, organizar una noche de humor y empanada. ¿Y lo van a hacer también acá en Casa 13? Más vale, sí. Ah, entonces bien. Lo vamos a transmitir. Lo podemos transmitir. Claro, totalmente. En vivo. Si yo puedo ser, si quieren, la invitada especial también. La presentadora. Me encanta. ¿Sí? Sí, ¿cómo sí. se llama la...? ¿La quién? La presentadora. No, Mademoiselle Gigi. Ok. Más vale. ¿Y Luis? Hablemos un poco del taller de radio. Parque, que es Villa Bustos, que es un centro de asistencia y rehabilitación. Tiene la mitad de pacientes psiquiátricos y otras personas con discapacidad la otra mitad. Es como un... A ver, en un mismo grupo puede haber un esquizofrénico, alguien que tiene autismo, alguien que tiene síndrome de Down, alguien que tuvo un ACV, así es como un lugar donde hay de todo, digamos, de gente que le pasa un diversas cosas. Eso. Y nada, el taller de radio se llama Radio Pachorra, el programa de radio, porque ellos me dijeron que van lento, pero que van. Qué bueno. Esa fue la conclusión y por eso le pusieron ese nombre. Y nada, estamos desde el año pasado haciéndolo. Trabajamos allá dos veces por semana. Vamos viendo de qué queremos hablar, qué queremos decir, a quién queremos entrevistar. Tenemos un radioteatro que se llama Amor de Piel, una historia de acción-atracción. Y nada, bueno, es lo que ellos les va dando ganas, lo vamos trabajando, digamos. Y... O sea, que los podríamos invitar un día aquí a que vengan, ¿o no? Sí, la tienen clarísima con la radio. Sí, sí, sí. Sí, aparte hay gente que tiene mucho talento, mucho, mucho, mucho talento. Así que estaba alucinante que tenga un espacio y que tenga un micrófono y que pueda decir lo que tenga ganas. Y como que están como medio silenciados al estar en una institución y vivir ahí y estar como en esa cuestión así media cíclica de estar, levantarse, dormir, acostarse, hacer los talleres, levantarse, por ahí salir de ahí y que se encuentre con otra historia y que la otra historia se encuentre con él. Está buenísima la experiencia. Lo tenemos al Dani Castellano, que el Dani Castellano tiene otra parte del cerebro iluminada, que es que no se olvida de ninguna información que recibe. Entonces, vos le preguntás de música y es la persona que más sabe de música. Le preguntás de números y te puede calcular lo que se te ocurra. Le preguntás de jingles y podés estar 3 horas diciéndole un producto y él te sabe el jingle de 1920 hasta la fecha. Sí. Así que tenemos con él un personaje que él se armó y que en la radio lo hace y se llama Supercalculín, porque tiene un don el Dani que vos le decís qué fecha naciste y él te adivina el día. O sea, sabe qué día naciste. Cuando yo le pregunté cómo sabía, me dijo, fácil, cada 28 años se repite el calendario. Loco, realmente tiene otra velocidad. Sí, fue a Susana Jiménez, Lo llevaron a Susana Jiménez y le digo, ¿y Dani, ganaste algo? No, era una mierda. Y Susana no es tan flaca, me dijo. Sí. Hay gente muy graciosa, muy divertida. ¿Y cuántos son los que hacen el taller? Somos 8. Después está Fati Bene, que Fati Bene mide un metro y cree que es el intendente de Cosquín, así que le damos un micrófono para que hable sobre su política de Estado y no sé qué. En realidad no es el intendente, sino que es el vice. Cuando yo le pregunté por qué no era el intendente, me dijo, vos sos boluda, me dice, un enano de intendente no viene nunca. Tengo que ser el vice. Bueno, y ahí estamos todos poniéndonos de acuerdo. Ahora yo quiero saber quién más hay en el taller. Claro, sí, porque ya con esos dos que has tirado. Después está Andrés, que quiere ser bombero. Y bueno, todo su interés está por ahí. Entonces él siempre quiere hablar sobre eso, sobre los incendios, sabe un montón de eso. Invitamos a bomberos y fueron al programa y hablamos, y Andrés habló con experto y hicimos ahí una cosa. Después está Lito, que cree que está de novio con Shakira, y bueno, cuenta también toda su experiencia con Shakira. Y bueno, nada, cada uno cuenta lo que le va pasando. Por ahí va. Qué fuerte, ¿no? Sí. Creo que a mí me gustaría ir algún día. Están invitados porque aparte ahora vamos a hacer una película ahí. ¿Ah, sí? Sí, es el proyecto de ahora. A partir de ahora vamos a hacer una película, no un documental, sino una película de ficción, donde, bueno, ellos van a actuar. Porque hicimos un radioteatro, hicimos una fotonovela y claro, hicimos videoclip, claro. Y ahora hay que hacer la película, claro. Sí. Así que estamos con eso, viendo que cómo hacerla. ¿Y la protagonista quién va a ser, Elisa? No, yo voy como de afuera. ¿Dirección? Sí, claro, coordinando y aprendí a editar, aprendí a hacer un montón de cosas para poder darle como alguna forma a todo ese material que es un montón. ¿Ya están filmando? No, estamos haciendo experimentos todavía. Llevamos una cámara y que ellos se filman y... Sí, vamos a ver qué sale. Pero la idea es hacer ficción, digamos. Que es muy interesante trabajar con la idea de ficción en estas instituciones en donde todo el tiempo están tratando de decirles cuál es la realidad. Entonces es un trabajo complicado porque no tenés que... Es complicado. hacer trabajo de ficción en ese tipo de lugares es todo un trabajo. Que ahí está también ahí está la rehabilitación. Que alguien que está todo el tiempo siendo medicada, siendo rehabilitada para no confundirse, para no irse, es como lo del stand-up. En realidad hay que dejarlos tranquilos y que poder hacer algo divertido con... Que ellos se diviertan y que eso es lo que digamos, respetar lo que cada uno vive y siente y piensa y me parece que eso es lo que está bueno de trabajar la locura y la ficción. Está bueno. Es difícil también porque por ahí uno llega con un montón de pelotudeces en la cabeza y te encontrás ahí en esos lugares que son complicados y hay que respetar cada trabajo de cada persona y entenderla, digamos, por ahí de un médico o de un enfermero, como que bajás un poco después a, no sé, es difícil de explicar, pero empezás a respetar como también el trabajo de estar en la realidad también lo terminás respetando. Es como que hay que negociar como mucho, es difícil y está bueno. Y a la hora de financiar esos proyectos, que ¿de dónde se busca? Tratamos de hacer proyectos que no necesiten plata, porque si no, no se hacen, digamos. ahora capaz que nos dé la misma institución, que es una institución privada, que tiene mucho dinero, que ahora capaz que va a ayudarnos. Si no, no, no. Pero si lo querés hacer, tenés que pensar en hacer algo que no cueste dinero. Claro. O llevar tus cosas, llevar tu computadora, llevar tu cámara, llevar tu cámara de foto, que se pierda, que se rompa. O sea, si tenés ganas, hay que... Si no, no haces nada, digamos. Sí, claro. Es difícil. Aparte, en ese tipo de lugares no quieren que pase nada malo ni nada bueno. Es como esa la pauta. Que no pase nada, sería como lo ideal. Porque que pase algo bueno implica que haya riesgos, digamos, que pueda no salir bueno, que esté demasiado bueno y que eso se vaya de las manos. Y si se va de las manos, hay críticas y bueno, como lo que pasa en un montón de lugares. Pero es muy sano estar ahí. Está bueno, tengo un cable a tierra. Hablemos de los guiones. Estamos empezando a escribir la temporada 2 de Corazón de Vinilo, que es una de las series que salió seleccionada con esto de la ley de medios. Córdoba ganó 5 subsidios para hacer series de ficción en televisión digital. El 33% de la ley de la producción tiene que ser federal, o sea que está dividida por provincias. Entonces, por ley, en Córdoba tiene que haber cierta cantidad de series de ficción, de series documental, de noticieros, como hay como una cuestión legislativa de la cantidad. Y bueno, el año pasado y a principios de este año se filmaron las 5 series y ahora se abrió la convocatoria para las segundas temporadas. Y me llamaron para conformar el equipo de los que van a escribir la segunda temporada. No tengo idea porque nunca en mi vida escribí un guión de tele. Así que estamos todos estudiando qué miércoles es eso. Y nada. ¿Son todos otros escritores diferentes de lo de la primera temporada? Sí. Somos tres guionistas nuevos, digamos. Porque también los chicos hicieron todo, digamos, hicieron los guiones, hicieron la dirección, actuaron, están agotados, no dan más, digamos, y se dieron cuenta que bueno, que ahora hay que alejarse, invitar más gente, renovar, como que eso está bueno. Así que estamos ahí viendo, somos tres inexpertos absolutos viendo qué onda con eso. ¿Y eso se filmaría aquí este año o recién tiene que salir el subsidio y el...? Mira, va como muy rápido todo, ¿no? Como la ley se tuvo que implementar por ley también en un tiempo, entonces las cosas tienen que suceder como muy rápidamente. Así que yo creo que si se empieza a filmar, se tiene que empezar a filmar este año. Y se han filmado en 2 meses las series. ¿Cuántos capítulos? Son subsidios por 8 capítulos. Y una que es Edén, que se filmó en La Falda, fue por 12. Nada, está buenísimo. Está buenísimo porque todo el mundo está laburando. O sea, todo el mundo colabora. Eso es alucinante. Está todo el mundo con laburo, Telemanía no da abasto la cantidad de plata que levantó porque no hay otros estudios de tele, entonces le alquilaron el estudio así, un año sin parar, porque eran 2 meses Corazón de Vinilo, 2 meses Córdoba Casting, 2 meses La Purga, 2 meses, o sea, fueron todas las series que se filmaron, se hicieron ahí en el estudio Zapata y obviamente en exteriores, pero era como el lugar, así que estábamos con Ana María y la gente a full ahí. Bueno. Sí. Todavía compartiendo vive. Decorados. Viviana María. Eso dicen. Yo creo que está disecada y que le ponen pie. Hay unas piolas que le hay unas panzas. No, pobre María. Y ahora, ¿cómo es? Yo he visto también, hablando de los subsidios, El invierno de los raros. Sí, eso es. ¿Cómo fue la experiencia? Y esa experiencia es... viene de las tres películas. A ver, hubo tres películas que hace 2 años, en el 2008, ganaron un subsidio que fue un acuerdo entre la provincia de Córdoba y el Inca, una cantidad de dinero para filmar largometrajes. Y bueno, nosotros estuvimos en uno de esos proyectos, que fue de Rodrigo Guerrero, con el cual yo ese guión lo leí a los 17 años tomando mate. O sea, es un compañero que desde chico, ese proyecto tiene 7 años, por ejemplo, que tardó 7 años en poder hacerse. Yo con el Rodri teníamos un grupo de teatro, que estudiaba cine, nosotros estudiamos teatro y hacíamos como investigaciones entre el teatro y el cine y filmamos un montón de cosas, y esta fue como la producción más apoyada económicamente. Y las otras fueron Hipólito y De Caravana. Y nada, fue la primera vez que filmamos con plata, básicamente. Como que cambia toda la historia. Es gracioso porque nosotros con el Rodri hicimos una peli que gastamos 900 pesos, donde los actores éramos los guionistas, donde nos filmábamos, donde no había luces. Fue una... Bueno, 900 pesos gastamos básicamente en cassette y la compra del súper para ir a filmar. Con eso la peli ganó un premio y con eso logramos clasificar para este subsidio, en donde ya el presupuesto era 100.000 veces mayor, y filmando, viste, la gente te decía, por favor, no hinches más los huevos, vos tenés que actuar nomás. Claro, tuvimos tanto tiempo haciendo cosas sin tener plata que uno hacía todo, uno tenía que hacer todo. Y esa filmación fue buenísima porque nos pedían por favor que dejemos romper la bola. Es decir, déjame que el micrófono te lo ponga yo. Así, había, no sé, había continuista en el rodaje, que es un tipo que te va sacando fotos para que la solapita te quede igual en la próxima. Y uno hacía así todo, ¿viste? Y estuvo buenísimo por eso, porque nos pudimos dedicar a actuar nomás. Y bueno, eso. Con El invierno en los raros. Que sí, se filmó en Oliva. Sí, Y nada, y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo. Fue una instancia de crecimiento para todo el mundo. Así. Como, así se puede trabajar, qué bueno. Voy a cobrar por actuar, qué bueno. Como qué loco, que pase eso, ¿no? Alucinante, alucinante, alucinante. Estuvo buenísimo. Como después uno puede seguir haciendo todo, ¿no? Pero saber poder vivir esa instancia de, bueno, se hace de esta manera, mira, yo tengo que hacer de acá hasta acá, tengo tiempo de aprenderme la letra, no tengo que estar cableando o yendo a comprar nafta para el grupo electrógeno, ¿viste? Así como, no, ha sido muy duro filmar antes. Estuvo bueno por eso. ¿No? Un poco más de music, sí. Y hacemos otro bloque. Que tenemos dos DJs nuevos. Sweetness is all sweetness was. Bees are black-eyed birds that buzz. And my love has my favorite ears. They lean forwards when she hears. Well, evil is all evil was. Birds are blue-eyed, knees that buzz. And I said, Michigan, Michigan State, how I'd love to live in you. Though I've never been to Michigan State, still I want to live in you. And you can't talk without your tongue. Don't try and drown without your lungs. My snail has my favorite slow. The shell helps the snail, still the skin lays low.

subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of Je ne sais pas, no sé. Actualidad, oui. ¿Qué podemos ver de Elisa acá hoy en día en Córdoba? 2011. La hora del chivo. La hora del chivo, la hora de la propaganda. Estamos los jueves en Casa Babylon, que queda en Boulevard Las Heras 40, del otro lado del río. Es oscuro, pero no pasa nada. Pueden llegar. Estamos haciendo de parado stand-up club, que está Manuel Rodríguez, Jorge Monteagudo, Juan de Batisti y yo, los jueves a las 9 de la noche. Ahora en julio vamos a hacer el de parado muy zarpado, que es una edición triple X, donde cada uno va a irse al carajo como mejor le parezca, y va a ser todos los jueves de julio. La idea es hacer por como meses temáticos, y cada un mes cambian las rutinas. Así que están todos invitados. Y después, los domingos, en el Centro Cultural Ahora La Cocina, que se inauguró hace poquito, que está en la Avenida Roca, al 492, está Bella Vista Stand Up Club, que es todos los que estamos haciendo humor en Córdoba han sido invitados, y va a haber dos por noche, de distintos ciclos, entrada libre. La entrada vale 30 pesos, pero va con vino, empanadas y el espectáculo, digamos, bastante gratuito. O sea, que se justifica. Sí. ¿Y en Babylon? Y en Babylon la entrada vale 25 pesos, sin empanadas, sin nada, porque tenemos que comer nosotros. Así que vale eso. Muy bien. La empanada y el vino van aparte. ¿Cuánto hace que empezó toda esta movida de stand-up? Hace poco. Es como nueva, ¿no? Sí. Hace como un año y medio, dos, en Córdoba por lo menos. Que yo sepa, por ahí. No sé, y antes había, y yo no sé. Pero que es como que empieza a ser como algo al que la gente va a verlo y que suena o que... Hace dos años, ponele. En Buenos Aires hace más. Pero acá hace menos. Dos años. ¿Y respuesta del público? ¿Va gente? ¿Va mucha gente? Va gente. No va ni mucha ni demasiado poca. Va gente. También nosotros estamos en Casa Babylon, que queda como en un lugar del imaginario medio lejano, porque está del otro lado del río, está oscuro, es una zona media tenebrosa en el imaginario, así que nos cuesta llevar el público para allá. Cuando lo hacemos en otro lado, la respuesta es como mucho mayor. ¿Y cómo fue la experiencia de hacer en The Roxy? Y en The Roxy, contra todos mis prejuicios, estuvo buenísimo. Yo pensé que no se iban a reír, digamos. También cada universo cómico es distinto y uno cuando habla para cierta gente y no para otra, eso hay que admitirlo. Pero nada, se cagaron de risa, funcionó, estuvo bárbaro. La gente tenía ganas de reírse así. Por ahí es otro público, es otro poder adquisitivo, es otra glamour, otras expectativas eran. Pero la gente se cagó de risa. Estuvo buenísimo. Sí, se divirtieron. Bien. Estuvo bueno. ¿Y teatro? ¿Teatro? ¿Teatro? ¿En qué estamos? De teatro... ahora nada, hace poquito y terminamos de estrenar una obra que se llamaba Irma, que la hicimos en el Cuenco, que no está habilitado, así que fue como medio todo de canuto. Para poquita gente y eso, así medio boca en boca. Pero ahí no actué, sino que hice la dirección con una compañera que se llama Belén Pistone, que me ayudó, estuvimos ahí las dos juntas trabajando. Y ahora estoy dirigiendo otro espectáculo, también con María, que es una compañera de trabajo con la que compartimos mucho, que estoy dirigiendo un espectáculo de narración oral, que es como otra cosa también. Y sobre un cuento de Sara Gallardo, que está buenísimo, y viendo así qué pasa con romper con cierta distancia del teatro con el espectador, como que es una búsqueda que nos interesa, porque desde el stand-up, desde estos trabajos que estamos haciendo, es como como volver a encarar a la gente desde otro lugar, ¿no? Como que por ahí uno ya está como muy a salvo como espectador en un montón de espectáculos y ver qué pasa de nuevo a involucrar la gente. Entonces son espectáculos para poquita gente, donde no hay esto, no hay peluca, sino que hay una persona contando algo en una mesa, conmoverse por el olor a comida, no sé, como volver a lo más mínimo, a lo más casi ritual del teatro, ¿no? Como una persona, un encuentro entre una persona que mira y otra que hace algo y ver qué pasa. Esa es la búsqueda ahora con este espectáculo que estamos haciendo, que recién empieza, así que ya no sabemos dónde va a terminar, pero tiene que ver con eso, con una persona hablándole a otras, sin demasiado espectáculo, sin demasiada maquinaria. El teatro minoritario. Y bueno, y de aquí a 20 años, ¿qué? ¿Elisa, algo en mente? ¿Algún...? ¿Pero estar viva? Sí. ¿Alguna revolución en mente? Yo me estoy comiendo un teorito, por eso. No, la única revolución que voy a hacer es que voy a cumplir Capicúa. Ah, sí. Sí, es una estupidez, pero es la única fecha que espero con ansia. El resto no sé. ¿Cuándo? 22/02/2022. Bueno, esa es la única cosa especial. Este que día te puedo ya, decir, acá, firmo que le invitamos. Si falta, sí, le invitamos acá a Casa 13 a. Que nos cuente sus expectativas. Sí. No, no tengo idea. Firma no con Katai. No tengo la más idea. Ojalá que bien. Bueno, yo por mi parte, la verdad es que yo no sé qué más preguntar, porque ya. Si sigo preguntando, ya no le quedan horas de la semana para hacer las actividades. Así que, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Chicas, de la... ¿Estamos en tiempo? Bueno, entonces, gracias. La agradecemos, Luis. La liberamos a gracias Lisa. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que por no el tiempo. Yo me quedo intrigada dónde se va, la verdad. Un poco. No, eso no corresponde preguntarlo. Sí, porfa. Me voy a ver Kung Fu Panda en 3D. Eso quería escuchar luego de una charla tan profunda. Gracias, Eli. No puedo faltar. ¿Dónde te vas a verla? Al cine ahí de la Vertiquita. Me estaba esperando con la entrada. Ay. Chau. Sí, me despido. Gracias por invitar. ¡Aplausos! You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Bring on me to the other side. Bring on me to the other side. Bring on me to the other side. Chase the play all here. Dug out trail there. Yeah.

the greatest night. Hola. Nos colgamos hablando fuera del micrófono, como sí. Es nuestra buena costumbre. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo la verdad, Elvis, que me, se había ido. Me he sentido un poquito pelotuda en esta entrevista. ¿Por qué? No sé, usted sabe que es como que me he sentido un poquito banal, un poquito, creo que voy a ir a terapia. Ahora lo voy a llamar a mi analista y voy a pedir un trasnoche. Estuvo muy bien. Espéreme que lo llamo. Estuvo muy bien. ¿Usted dice que sí? Sí, muy acuerdo. Me ha acertado su pregunta. Es que mi miedo es que Casa 13 no me vuelva a contratar. ¿Qué contrato hizo usted con Casa 13? Primer pregunta. Yo firmé un contrato carnal, de culo. Carnal, de culo. Sí. Vamos, con humor. Ha sido un... Sí, un contrato de culo que firmé con un chico que no está hoy presente, por suerte, mire. Como el morocho no viene siempre, no. No, estaba esperando, yo vine, pero parece que hoy no voy a firmar de nuevo. Pero bueno. Me voy a renovar. Sí, sí, sí, sí. Me habían dicho que eran temporales. Flexibilización laboral también cayó a Casa 13. Sí. Hay muchas cosas que se flexibilizan. Sí, ¿no? Sí, ya veo. 13, claro. Bueno, así que los dejo. No, quédate un rato. ¿Sí? Sí, quédate un rato. ¿No voy de terapeuta? No, a esta hora no creo que consiga. Tenías unos chivos, me dijiste. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, es que desde que estoy aquí estoy cantando tango. Estoy aquí donde En Córdoba, desde que llegué, que ustedes me invitaron para la presentación de Un Pequeño Deseo. ¿Te quedaste cantando tango? Me quedé cantando tango y tengo dos presentaciones de mi trío, que va a ser el soporte de un dúo que viene de Madrid, cuyo bandoneonista era el bandoneonista del quinteto de Piazzolla. Así que quedan todos invitados, los oyentes de Casa 13. Va a ser esto en el Arrabal, el día 15 de julio a las 22 horas, y en el Pungo, el día 22 de julio a las 23 horas. Así que bueno... Vamos a subir al blog esa información para que quede así más clarita. Perfecto. El dúo es realmente muy bueno. Hacen una versión moderna entre jazz y tango de versiones inéditas de Piazzolla. Un bandoneonista y un saxofonista. Así que bueno, por supuesto, ver a Madame Gigi con su trío cantando tango. Bien, bien. Desde ya que quizás puede ser algo interesante. ¿Y qué tal canta Madame Gigi? Yo creo que muy bien. Canta lento. Sí, sí, sí. ¿Canta en francés o...? En el próximo bloque, Mamá Gigi nos va a cantar un tango. Perfecto. Mamá Gigi. Mamá Gigi. Esa es la... Bueno, me parece que el número del terapeuta se lo doy a usted. Por favor. Ahí. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece bien, sí, sí. Es que está Mamá Pierri también. Ah, sí. Entonces, está Mamá Pierri, Madame Gigi, uno se confunde. Y ahora, ellos dos, ¿de dónde? ¿Cómo ha sido el ingreso? Porque yo no los había visto el otro día en el programa. Contratos. Ah, sí. Qué interesante. Carnales también. Hola, ¿no? El tuyo no. Hay gente acá que tiene mejor contrato. Ah, sí, ¿y quién me cuenta un poco qué tipo de contrato carnal firmó? ¡Pip! ¡Pip, pip, pip! No, vamos a quedarnos con... Lo comprometés con Mendoza. Sí, sí. Lo compramos en Mendoza y lo trajimos. Sí. Y bueno, firmó contrato y bueno. Y me quedé acá. Ah, bien. Me enamoré de Córdoba y de Casa 13 Amable, es como que me parece que muy bien eso. Claro. Hace rato. Venías de Francia, te enamoraste de Córdoba y te quedaste cantando tango. Claro. Perfecto. El Seba se quedó... Yo no canto, haciendo pero... Haciendo radio. Claro, sí, sí. Y el otro muchacho que firmó por dinero es el más vivo de todos, sí, creo. Sí, sí, ha hecho un buen negocio. Julián, sí. ¿Julián? Sí. Sí. Julián es músico. Sí. Tiene un grupo, toca... ¿Contrabajo? No, el violonchelo. Violonchelo. Ah, ese grande. Ese grande. No tan grande como el contrabajo. Ese se me confundía. Ahí está, sí. Y también firmó contrato con 13. Ah, también firmó contrato con 13. O sea que usted, Luis, está volviendo un gerente. Claro, sí, ya. Profesional. Todo. Sí, ya me hizo todo. Sí, ya se compró un iPhone. Acá lo veo con 4 notebooks. Sí, y hay un amigo también que... Parece su primo. Sí, perfectamente podrían ser parientes. O quizás es el hermano no reconocido. ¿Usted ha ido a hablar con las madres? Deberíamos. A ver, ¿qué ha pasado? Porque la verdad es que yo sospecharía. Deberíamos, en una de esas. Sí, sí, sí. ¿Quién te dice? ¿Qué te pareció la entrevista con bueno, la verdad es que me pareció muy interesante y... ¿Y qué opinas del stand-up? Pues no puedo hablar mucho porque no he ido a ver nunca y porque no fui nunca fanática de Seinfeld y porque la verdad es que no soy un carajo. Bueno, pero stand-up. Pero como artista tenés y que... Y me parece lo peor. Como artista tenés que tener una... No, no sé, no sé nada. Como cantante de tango tenés que tener... La verdad es que hay cosas que prefiero no verlas y cuando decido no verlas, no ver. Solamente hago entrevistas y soy un poquito falsa. Ah, bien. Sí. O sea, esto es falsedad, no bipolaridad, digamos. Es, digo, por el cambio que... Es una especie de esquizofrenia que me agarra en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, sí. Pues hay que ser simpática, hay que preguntar cosas que interesantes y bueno, entonces yo, si me dicen, mira, tienes que ir a hacer la entrevista, pues la hago. Pero no es exactamente que yo sea fanática de stand-up, ¿me entiendes? Sí. Ahora, ¿qué opinas tú, Luis, de stand-up? No, para mí es una novedad, no conozco. O sea, había visto en televisión, supongo. Es como común verlo en las películas yankee, esa cosa de los comediantes. Es difícil de pronunciar, ¿no? Es difícil, a mí me cuesta por lo menos, yo que vengo de allá de Cuyo, no abrimos mucho la boca para hablar. Sí. Es como, ¿cómo lo digo? Stand up, yo diría. Y es difícil decirlo. Yo no, es un comentario absurdo, digamos. O sea, si lo tengo que meter en una conversación así, ¿viste? Cuando estamos stand up, me trago, ¿viste? Automáticamente, ¿cómo sigo? Stand up. Stand up. Al principio pensé que era otra cosa en realidad. Ah, sí, ¿qué pensaste? Que era como... como preparar a la gente para hablar en público, suponte, pero no esto, digamos. Ah, ¿no pensabas que era humor desde... Exacto. No, desde no el personaje. Claro. Ah, mira. ¿Y alguno de ustedes ha podido ir a ver alguna de las presentaciones de este grupo? No, ¿de Parados? No. No, y tampoco sabía mucho de stand-up. De hecho, lo que me quedé con ganas de preguntarle, lamentablemente, fue cómo es un ensayo de stand-up. Porque uno, o sea, cuando es una obra, uno se puede imaginar un ensayo, pero ¿cómo es un ensayo solo? ¿Será? Más que nada será, ¿no? Yo creo que es más escribir y después salir y mandarse. Y después se manda. Porque tiene tanta conexión con el público, digamos, o sea, que está tan en relación a eso, que casi que completa, por eso digamos. Claro. No me compliqué. Muy bien. No quise. Luis está pasando sus primeros pasos. La voy a llamar ya a Elisa para comentarle. Desde mi humilde visión teatral, yo creo que se deben ver entre ellos. Quizás si Elisa hace un monólogo junto a Emanuel, dijo, calculo que entre ellos se irán tirando pautas y dirán, mira, esto funciona. Y después el presente de cada espectáculo varía. Claro, va variando. A ver, siempre. En eso vos sabés, ¿es más o menos lo mismo que un monólogo? Yo creo que no, porque no está hecho desde un personaje. Está hecho desde Elisa en situación de humor. Sí, me hizo difícil en el momento cuando ella contó que tenía esas primeras experiencias donde sí tenía un personaje con peluca, qué sé yo, el límite, digamos, entre un clown y el stand-up, digamos. Sí. No, o sea, como que se me hizo... Es que originalmente, pero... me parece que, por ejemplo... No, pero se escucha. En Estados Unidos son los clubes así, que está el micrófono y cualquiera del público se sube y empieza a hablar. Ajá. Entonces, y así es como empiezan a surgir figuras que después van a salir. Se ve que acá no son siempre los mismos los que hablan, pero... Ah, bien. O sea, eso es la improvisación y esa es la diferencia de por qué no hay un personaje, porque es uno más del público que se subió a hablar. Lo hemos hecho hablar a... Julián. Julián tiene su propio programa dentro de la radio, claro. Ah, mira. Y podemos pasar el chivo también. Claro, los viernes. ¿Los viernes a qué hora? A las 21, como todos los programas. Ah, bien. La diferencia es que él lo hace desde su casa. Ah, sí. Es otra de las cualidades de 13 Radio. Estamos descentralizando. Ah, perfecto. ¿Y puede haber un delivery de radio? Si yo llamo y 0800 Casa 13, ¿me pueden mandar un Julián que haga un programa? Te mandamos el morocho en la moto con todos los equipos y todo para que hagas un programa. Con las cuatro notebooks. Con... el camión de exteriores. Eso permite un poco la digitalización, ¿verdad? Yo la verdad es que no sé mucho de los enganches, claro, estos, pero... Con un poco de voluntad, reinstalás en tu máquina algunos programas y haces radio de tu casa. Mira. bajo el logo de Casa 3. Claro. Ah, mire usted. Así que estás invitado, sí, sí. Podés cantar tango, por ejemplo. Ah. ¿Control de contenidos, Julián? Sí. Ah, sí. Acá viene la censura. Ella se encarga de acá rápido viene el ojo censurador. Sí, acá la tenemos vestida de policía, tiene unos tacos rojos. Es una policía obviamente plástica. Es obviamente una policía artista plástica. Tiene puesto también un chal dorado y unos aros en forma de argolla. Si la ves, cual, no te das cuenta que es una policía. No, no te das cuenta en absoluto. Por eso tiene camuflada la censura. ¿Entiendes? Ah, mira. Está bien. Pero, censura bueno. Camuflada. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y así Gigi se prepara para cantarnos un tango de despedida. Sí. Strange. that won't be the first. Find a way to where the sky meets the earth. It's all right and all wrong for me. It begins at the end of the road. We come in. Gigi. Sí. Bueno, estamos acá en, hace rato nos comentan acá ya al aire. Yo no me había dado cuenta. Desde las 9 dicen que arrancamos, pero bueno. Es que es muy cómodo el sillón de Casa 13, hay que decirlo. Bueno, nos va a contar un tango, Madame Gigi, que no es Mamá Pierdi, ya lo sabemos. Ya lo aclaramos. No sé si nos quieres decir antes. ¿Qué tango va a ser o lo descubrimos? Hago elegir entre Mademoiselle Yvonne o Los Mareados, lo que ustedes prefieren. Sí, yo con Mademoiselle Yvonne. Listo. Sí, bueno. Sí. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la papusa del barrio latino que supo los puntos del verso inspirar, hasta que un buen día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu muerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne, han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy es solo Madame, y al ver que todo quedó en la distancia, con ojos bien tristes bebe su champagne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de Lujo. Muchas gracias, Madame Gigi. Hermoso. Bueno, ahora ya basta de Madame Gigi y vamos a pasar el verdadero chivo para que vayan. Hola, Valeria. Hola. Gracias por venir. Gracias a todos por invitarme. La verdad es que me encanta venir a Casa 13 a hacer de todo.